compartir con la experiencia que ustedes también hemos ido escuchando y recogiendo durante este día de jornada. Así que yo dejo lugar para que se presente Milamien, Noelia, para que los salude y bueno, así podemos presentar y bueno, también aportar a esta asamblea. Mari Mari Conjuché, Incheta Noelia Huenuhuequi Piñén, como decía Carla Miel Lalo, nosotros pertenecemos a la radio Mapuche Cualmapu, la única radio mapuche de acá de Neuquén Capital. Y por ahí cuando los compañeros de la Defensoría nos hacían la invitación y nos mandaban algunos de los ejes, nosotros pensamos en trabajar políticas de promoción de la comunicación sin fines de lucro de pueblos originarios y radios comunitarias. Y como decía Lamien, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 15.522 nos permitió tener derechos, hacernos visibles, pero sin embargo todavía creemos que los pueblos originarios tenemos que ser mirados desde una mirada desde nosotros mismos, ser con nosotros mismos contamos y por ahí no ser vistos desde una mirada tan folclórica, porque solamente a veces los medios se acuerdan de nosotros para contar un conflicto o para contar el Huinuche Pampa o alguna ceremonia. Me parece que es necesario que los medios de pueblos originarios, como de otros hermanos que acá escuchábamos y planteaban sus problemáticas del movimiento campesino, la diversidad sexual, me parece que es necesario que también en este contexto actual por el que estamos atravesando, los medios comunitarios, los medios de pueblos originarios, más allá de que nos lamentamos todos por lo que está sucediendo, empezar a juntarnos y a trabajar todos en modificar esta comunicación, porque si no los medios hegemónicos nos van a seguir avasallando y es necesario empezar a trabajar para que los medios de pueblos originarios se sigan fortaleciendo y así como toda la comunicación, y también ser nosotros mismos los que motivemos a las personas, al común de la sociedad, a que pueda empoderarse de los medios de comunicación comunitarios, porque los medios hegemónicos lo único que hacen es seguir adormeciéndonos. Así que nosotros, bueno, como experiencia en estos 20 años, estamos ubicados acá en Neuquén Capital, en un barrio muy populoso, barrio Las Malvinas, prácticamente en el oeste de Neuquén. Hemos pasado por diferentes etapas de ser un medio popular, un medio comunitario, hasta que hoy, a través de la Ley de Medios, se fue reconociendo los pueblos originarios. Pero desgraciadamente todo este proceso que hemos vivido ha sido casi prácticamente todo una cuestión voluntaria, donde prácticamente no ha habido un acompañamiento casi en las políticas públicas en el tema, porque muchos de nosotros a través de los medios de comunicación hemos tenido que estar fin de semana entero prácticamente organizando ventas de empanadas, rifas, actividades, justamente para sostener el medio de comunicación. Y la verdad que esto es difícil porque a veces nos dicen, pero las radios indígenas son prácticamente musiqueras. Pero lo que no muchos no entienden es que a veces el Estado provincial, el Estado nacional, la pauta publicitaria justamente no hace el acompañamiento a los medios comunitarios. Prácticamente siempre fueron los medios masivos, más grandes, como en este caso del medio Clarín, y si se quiere decir acá en Ojente, los medios prácticamente que tienen toda la cuestión económica. Y esto es muy difícil a veces hacer el trabajo comunitario como se debería hacer. La única forma que hemos encontrado y que ha sido algo importante en estos 20 años fue agrupar y organizarlo con otra institución, a través, en primer lugar, a través de nuestra organización madre, que es la parte mapuche. Y después buscando otros medios institucionales que hay en el barrio, por ejemplo, las bibliotecas populares. A través de la biblioteca popular, a nosotros nos ha dado un buen resultado, hemos podido tener un edificio más que importante y, bueno, a través de esa comunicación que la organización hemos ido llevando adelante, hemos podido durar en todo este tiempo. Y simplemente lo que hemos hecho fue difundir los derechos de los pueblos originarios y también multiplicar justamente comunicadores, que se sumen más comunicadores para justamente lo que queremos hacer, que es la difusión y la promoción de los derechos de los pueblos originarios. Por último, y para terminar, agradecerle a la Damián que nos está haciendo la traducción y también recordarles que Milagro Salas sigue detenida y que queremos que la liberen.